Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Para poder entender la magia y el misterio de las emociones, es imprescindible conocer su relación con el curso real de los acontecimientos. ¿Hay algo más sano y constructivo que irritarse intensamente ante el fracaso de un proyecto cuya consecución parecía inminente y una torpeza propia o la negligencia y hasta maledicencia de otro lo echó a perder? ¿Hay algo más enfermizo y destructivo que desear el mal y alegrarse de la desdicha de otro ser humano que nunca nos ha hecho daño por simple envidia? Por ello, amigos y amigas, los seres humanos no tienen por qué asustarse ante una intensa emoción negativa cuando ésta resulta constructiva. Sin embargo, ¿cuánto puede cualquier emoción no ser constructiva más allá de que se evalúe y sienta como negativa? Se dice que una emoción deviene esencialmente no constructiva cuando conspira contra el sano bienestar y las metas y propósitos de la persona, al tiempo que una emoción deviene menos constructiva siempre que concurran determinadas circunstancias que compliquen la óptima interacción de la persona con su entorno. Entre ellas podemos citar aquellas situaciones en que se sobreestima o magnifica un componente negativo de la situación. Una depresión por la pérdida de un ser querido puede ser muy legítima y hasta reparadora del equilibrio personal, pero cuando no solo se extiende mucho más allá de periodos sensatos de tiempo, sino que asume manifestaciones exageradas y desproporcionadas de autocompasión, puede perder legitimidad y convertirse más en autocompasión que en dolor real por la pérdida. Puede incluso implicar una marcada insensibilidad por quienes se les rodean y cuyo dolor puede resultar similar e inclusive mayor. Aquellas situaciones en que la reverberación constante del problema conduce a actos desorganizados y caóticos que tienden a crear una situación más caótica aún. Piense solamente en la persona particularmente celosa, a quien no le basta atormentarse con sus celos, sino que espía, pone trampas para verificar la autenticidad de su desconfianza, y lo que logra es solo agudizar la relación emocional con la persona amada, lo que incrementa sus negativas emociones de celo y angustia ante una cada vez más posible pérdida de la relación. Es por eso tan importante asumir que la vida tiene múltiples encantos, pero también inevitables contrariedades conducentes al malestar emocional. Al decir de Ricardo Arjona, si le temes a las espinas, no aceptes rosas. Lo importante no es negar o evadir las contrariedades conducentes a emociones negativas, sino afrontarlas de manera sana y constructiva para, y ahora lo digo yo, poder disfrutar del olor y la textura de la rosa a pesar de unos cuantos pinchazos.